Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Buenas noches, señores, qué placer iniciar este programa con Sara Bogan, programa que va a estar dedicado hasta las 11:30 a las grandes voces, señores. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Miguel Vicente. Hola, Mariano, Andrés, buenas noches. Horacio Prado en la operación técnica. Hoy tenemos una velada de lujo doble, va a estar aquí en un ratito Ligia Piro con Poppy Espatoco. Ligia Piro va a estar adelantando temas de su disco, su discazo titulado Las Flores Buenas, que va a presentar desde el próximo fin de semana en el Teatro El Nacional. Ligia Piro, vos qué decís, cantante de jazz, ¿no? Bueno, señores, tratemos de borrarnos ese chip de la cabeza porque cada vez canta cosas más diversas y en este caso Ligia eligió un repertorio latinoamericano. Realmente, un hallazgo. Sí, y también digamos que se corre también, viene de una tradición familiar muy musiquera y que realmente está adquiriendo desde hace varios discos ya un sello propio. Recordemos que su madre es ni más ni menos que la Tana Rinaldi, el padre es Osvaldo Piro, el hermano de ella es Alfredo Piro, así que son todos músicos, cantantes. Y hablar de los primos, los cuachi, los tíos, ¿no? Sí, sí, sí, los están rodeados. Estamos rodeados, diría Jaime Ross. Bueno, y después, hacia las 11:45, va a estar aquí María Graña con Esteban Morgado para presentar también temas de un disco nuevo titulado Entre Nosotros, Qué Bien Que Canta la Graña. Sí. Y vamos a estar hablando con ella de... Yo creo que no está valorada en su justa medida María Graña, no sé por qué. Para ser muy breves respecto a su carrera, mínimamente hay que decir que su primer disco data de principios de los años 70, que aquel disco fue reseñado en la cubierta, ni más ni menos que por Osvaldo Pugliese, que formó parte en la década del 80 de la compañía Tango Argentino de 1983, que tuvo una proyección internacional en aquel momento su carrera, y que realmente hasta el día de hoy llega como una de las voces más destacadas, y es cierto, no está del todo reconocida. Bueno, ella va a estar también en el Nacional, pero el próximo viernes, un día antes de las dos fechas de Ligia Piro. La producción de este programa corresponde a Paola Escobar y a Nacho Rebaudengo, y queremos que se comuniquen, en un ratito va a estar Ligia, más tarde María Graña. ¿A qué teléfonos, Miguel? A los teléfonos 4999-8700, y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Qué día interesante para quedarse en casa escuchando radio, ¿no? Tranquilo. Realmente una nochecita que interrumpió el calor que hizo hoy, terrible, un horno fue Buenos Aires hoy a la tarde. Bueno, ahora llueve, ideal para escuchar buena música y ideal para compartir discos que nos llegan de todos lados. Por ejemplo, de Uruguay nos llegó un disco de Francis Andreu. Sí, que es una joven cantante uruguaya que tiene trascendencia en Montevideo y en todo Uruguay a través de su canto. Básicamente desde hace varios años viene interpretando diferentes, digamos, clásicos del género. En el año 2004, por ejemplo, ganó el premio Iris, que otorga el diario El País allí. Bueno, y se está proyectando hacia Buenos Aires. De hecho, estuvo en la última edición del Festival de Tango de Buenos Aires en agosto. Estuvo cantando, presentándose con los hermanos Ibarburu. Bueno, y se acaba de editar este disco. Así canta Francis Andreu, Mariposita. Bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y el bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Hoy bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes.

Temas de Chabuca Granda, de Fito Páez. Bueno, Violeta Parra, lo escuchamos. Teresa Parodi. Fito Páez, lo dije. Juan Luis Guerra. Ese, la gran samba para olvidarte de Daniel Toro. Sí, señor. Bueno, y como frutillita de este gran postre latinoamericano, un tangazo, nada, con arreglado por tu padre, por el maestro Osvaldo Pires. Sí, señor. Bueno, impresionante, muy buena idea. Yo estoy muy contenta. Para mí es un discazo, como vos dijiste. Y bueno, y se me viene la presentación, así que esto ahora que se grabó y que estuvimos tanto tiempo con el maestro Poppy... Acá presente, de espaldas, esperando... Como un Kemper, ¿eh? Fue tanto tiempo, cuando terminamos de grabar, Poppy me dijo, ahora los voy a extrañar, ¿qué voy a hacer sin ustedes? Quiero decir que tantos Poppy, días bueno... en el estudio... Poppy, ahora... arreglador de Mercedes Sosa, y yo estuve escuchando hace poco de Poppy, bueno, el trabajo que hizo con el Chango Spasiuk, que según me contaba el Chango, la tarea de escribir un montón de piezas viejas, antiguas del chamamé, ¿no? Que es un trabajo titánico. Algo, Poppy, que está bastante mal escrito, ¿no? El chamamé hay poco. Sí, en realidad es una música que no está hecha desde la escritura. Claro. Después vamos a hablar con Poppy también, porque es parte muy importante de toda esta historia. ¿Cómo surgió el deseo de hacer un repertorio basado en esta gente, ¿no? En Chabuca, en Violeta Parra, en León Gieco, con Fito Páez, un poco de rock argentino, un poco de folclore. En realidad ya veníamos haciendo... Yo ya había metido en mis shows y en el último disco, sobre todo, Según Pasan los Años, que fue un espectáculo que yo hice en el Teatro Maipo, que empezó siendo algo que iba a durar 2 días y terminó durando 6 meses. Ahí había un 50% de repertorio en castellano, música argentina, latinoamericana. Venía cantando samba de Juan Panadero hacía mucho tiempo. Era como el color diferente dentro de un repertorio más jazzístico y de bossa nova. Pero siempre iba abriendo un poco el abanico de posibilidades y de géneros musicales. Y ahora fue... Bueno, vamos a hacerlo definitivamente ya volcado... Conceptualmente. Sí. Quería hacer un disco así, tenía muchas ganas y estaba de la mano de Lucio Alfiz, que editó el disco Según Pasan los Años. De ese espectáculo grabamos, hicimos un disco medio, vamos a probar qué sale, salió un discazo también y lo tomó Lucio Alfiz. Y ahí armamos la propuesta esta de, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? Y le dije, yo tengo ganas de hacer esto. Bueno. Y ahí quiero trabajar con el maestro Poppy Pato. Ahora, y él dijo que sí. Es interesante porque cada... ¿Qué es tu quinto disco? Creo que es mi sexto disco. Sexto disco. No, a ver, alguien que sexto, sepa acá. Mi sexto disco, sí, señor. Que nunca le tuviste miedo a esto de frecuentar distintos géneros. Que tiene algunos peligros y también tiene como grandes, grandes logros, ¿no? El peligro es perderte, ¿no? Un poquito en una especie de hibridez, por decirlo de algún modo. Y después tiene también al la revés, cosa... siento que piso fuerte donde elijo estar. Me parece que no me tiro a la pileta si estoy dudosa, claro. O a ver, ¿podré cantar esto o no? Mira, un ejemplo rotundo de lo que estás diciendo es el año pasado me llamó Ramón Navarro para su disco Encuentros, sí, un ¿no? Disco doble, un disco doble, compositor riojano Ramón Navarro. Con todas sus obras, es un disco de dúos y tríos, y me llamó para grabar su super tema tan conocido, La Chayita del Vidalero, con Luis Salinas. Y él ni sabía que yo estaba cantando música en castellano, por así decirlo, claro. ¿No? Va de distintos géneros musicales, pero que me estaba mezclando dentro del jazz y la bossa, metía cosas. Me llamó porque quería que lo grabe yo y para mí fue un honor enorme participar de ese disco que acaba de salir también a la calle. escuché la versión como que la grabamos en 3 minutos, porque Luis también nos conocíamos mucho y Ramón recitó partes de otros versos, de otra chaya. Qué bueno. Y eso es, para mí es un... ¿no? Me llamó la atención, sí. Dije, bueno, algo está pasando. Pues es que estábamos hablando con Andrés Casac hoy a la tarde, y de esto, ¿no? De tu disco y de tu carrera. Y después surgió un tema, y bueno, dijimos, bueno, vamos a preguntárselo. Es buenísimo, y yo creo que todavía no te metiste del todo con el tango. Y quizás porque tenés ahí no, como una... No, me una... metí del todo. No, bueno, estamos ahí, qué sé yo. No, me parece como extraño todavía. Me parece que de más vieja te hago un disco tanguero total. ¿No? Primero voy probando a ver qué pasa o qué me pasa a mí, qué tal. Yo creo que con... El tango piga te agarra cuando cumplió 50. Cuando ya sufriste mucho. ¿Pero no estuvo muy presente en tu vida? Digamos, sí. ¿De tus viejos? Estuvo más presente el jazz, aunque no lo creas, que el tango. ¿Se escuchaba más jazz en tu casa que tango? Y eran los discos que había en casa, sí. En mi casa había una discoteca importante de muchos géneros musicales, donde había discos de tango, mucho jazz, bossa nova, discos de Jobim, Mieris Regina, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, era lo más normal así cualquiera, escuchar, en la carrera. Y música folclórica, sí, quizás menos latinoamericana, pero música folclórica había mucho. Mis padres tenían amigos de músicos y compositores, autores que hacían todo tipo de géneros musicales. ¿Y después? Esos discos estaban, entraban en mi casa y entraban los mismos autores y compositores y de mostrar temas. Y después el rock, ¿no? Bueno, tu hermano rock, Alfredo, sí, el rock un vino gran más rockero. De la mano de mi hermano y aprendí mucho al lado de él. ¿Vos sabías que Alfredo Piro fue Dark? No sabía. En los fines de los 80 tenemos un Dark ahí. Sí, fue Dark. Se vestía extraño. Había un chico de negro en casa. Sí, y los amigos muy de negro también, y con piercings y cosas que me asustaban mucho. Cuando pasaba tu mamá decían, mira, esa es la madre del Dark. No, si incluso le decía a mi hermano a veces, no me acompañas acá 6 cuadras que no quiero caminar sola. Total, a todo el mundo le tenía miedo. Viste, bueno, que había una época que era había mucho Dark, había mucho clon de Robert Smith. Esos lucos puros, no sé si tu hermano estuvo también ahí cerca. Sí, exactamente eso. Y de eso. Cure, ¿no? Sí, los pilotines, también, ¿no? Los pilotos, y el pelo más largo de un lado que del otro, un ojo pintado, el otro no. Ay, la juventud, para eso querían la democracia. Para eso querían la democracia. Bueno, estamos conversando con Ligia Piro. Y estamos preguntando, empezamos el programa mientras vos estabas ahí conversando con Poppy, con Sara Bogan, porque hoy tenemos la presencia aquí de grandes voces argentinas. Después de vos viene María Grania, que está presentando también un disco nuevo en el mismo teatro que lo vas a presentar vos estás el sábado. Qué bella voz esa mujer. Qué cantante, le hablamos también con qué Andrés. Qué poco reconocida María Grania, merece mucho más de lo que es, lo que está considerada. Y ella va a estar el viernes y vos estás el sábado y domingo en el Nacional, ahí en Corrientes al 900. Así que bueno, voces argentinas. ¿A qué teléfonos? A los teléfonos 4999-8700 y también por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país al 0810-222-0870. Y también estamos en Facebook, así que nos pueden dejar mensajes y lo que quieran. No tenemos ningún regalo para sortear, sí el regalo de la música en vivo de Ligia Piro y Poppy Spatocco al piano. A ver, ¿qué necesitas? ¿La letra? ¿Algo? No. No tengo acá todo. Bueno, ¿qué van a hacer, chicos? Vamos a hacer la samba para olvidarte, de Daniel Toro. Muy buena. Bueno, hermosísima. Cuando quieras. Lloré cuando vos te fuiste. parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Impresionante. Bien, Poppy. Vení, Poppy, arrima tu micrófono. Ahí tenés. Quiero preguntarte millones de cosas. Samba para olvidarte. Una de las canciones. Mete Horacito un temita, por ejemplo, track 2, Drume Negrita de Las Flores Buenas, que es un tema también muy lindo. Poppy, ¿qué? ¿Cómo encarás un disco como el de Ligia? Digamos, arreglos y dirección. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál fue? Mi idea fue tratar de interpretar qué era lo que Ligia estaba buscando y bueno, tratar de respetar eso y ayudarla y en el camino mientras disfrutar, porque realmente trabajar con Ligia fue así como muy, muy disfrutable en todo momento por cómo es ella. Parecía también que nos conocíamos sí, al toque de un tiempo. Sí, fue ahora como... yo imagino que para los dos habrá sido como una figura omnipresente la de Mercedes Sosa, ¿no? Digo, en el sentido, vos tantos años trabajando con Mercedes Poppy, sí. Incluso este tema Samba para olvidarte lo arreglaste para Cantora junto con Diego Torres. Sí, bueno, el arreglo de ahí es de Jorge Julián. Ah, de Jorge. Sí, sí, sí. Y bueno, y vos también sabiendo que muchas de estas canciones quizás pasaron por la voz de la negra. Seguro. Y eso sí. Cómo funciona, digamos, cómo hace un intérprete para no dejarse invadir por versiones antiguas, ¿no? Anteriores. Yo creo, es más, yo siento que es muy personal la opinión que voy a dar, pero que mi vieja y la Negra Sosa son las grandes cantantes populares de este país, para mí. Es un poco lo que estamos preguntando a los oyentes. Para mí es así, pero yo también como intérprete creo que las versiones son muy, muy de cada uno, tienen que ver con qué le pones vos a la letra que estás masticando y qué te pasa con esa música. Creo que a cada intérprete le pasan cosas diferentes y si la propuesta es definitivamente meterte en un tema, mi opción es saber las otras versiones y conocerlas, pero tratar de encontrar la mía propia y hacer lo propio, si no, no me sirve. Claro. Es ahí donde digo, no, esto me han pasado con muchos temas que pruebo, que canto y que de pronto digo, me encanta, pero creo que no me va. Ahora, Ligia, ¿y qué te pasa, digamos, al ser una cantante tan amplia en el abordaje de géneros, digamos, qué te pasa frente a los géneros? Digamos, ¿te involucras con cada uno en cuanto a shades, en cuanto a la forma primero? Sí, ¿te metes a fondo mucho, o digamos, es una cosa más... más de afuera, o sea, o te metes a fondo con cada uno, porque aparte cada uno requiere como una codificación, ¿no? Una sí, codificación propia. Hay cosas, sí, que sí, más que otras. Uh-huh. Sí, escucho mucho. En general, cuando descubro quién es el autor de algo que me gusta mucho, empiezo a ver otras obras de ese mismo autor. Y después versiones de cantantes diferentes. Uh-huh. Claro. ¿Y te pasa con algún género que realmente te cuesta? ¿O hay algún género que para vos técnicamente sea más complejo abordarlo? Y la salsa es difícil. La salsa. A ver, el Negro Bembón es una, ¿no? Es medio salsón, sí. Sí. Uh-huh. Me costó bastante. Uh-huh. Ese estuve, porque no te digo que me voy a hacer la centroamericana, porque imitar cosas me, a veces desde lo jocoso o estar con un guiño con el público y hacer algo divertido que tenga que ver con hacérmela un ratito, pero en general sí, escucho mucho y veo por qué pronuncian determinadas cosas. Acá pasó con Druma Negrita un poco, pero está muy bien escrito la fonética para que el intérprete lo cante así. Es una forma cubana de mal hablar, digamos, como una especie de slang. Ahí estamos escuchando slang, de fondo. Vos no sé si cosa, pero está de fondo. No sé si me sale tal cual, pero bueno, intento. Claro. Intento. Me divierte, me parece que es... que amplía mucho mi conocimiento y me divierte el juego. La decisión de cada vez ampliar más un poco tu repertorio y sobre todo de cantar en español, ¿responde a algo que tiene que ver quizás con la comunicación, con que, sí, digamos, cantar en la Argentina o en Hispanoamérica en español es sinónimo de llegar a la gente? En cambio, la cantante de jazz que hace quizás estándares o lo que sea... hay algo más más endogámico, ¿no? Es más para un grupo más reducido. Igual es contradictorio en mí, porque yo llegué a la gente cantando en un idioma extranjero. Y mientras los reductos, modestia aparte, ¿no? Mientras los que llaman los medios, los reductos de jazz, entre comillas, o los clubes de jazz, o los pubs, donde se toca jazz hace tanto tiempo y en Argentina... hubo como una renovación y cambio de músicos jóvenes y que traían otras propuestas. Yo siento que estaba llegando al público y salía de esa élite que era lo jazzístico exclusivo, y de pronto estaba en un teatro de 1000 personas o estaba en Córdoba, que a mí misma me llamó la atención. Está buenísimo. Llenando el Teatro del Libertador con gente que venía a escuchar me cantar jazz y bossa. Entonces, esto partió de una necesidad personal. Sí, sí. Y yo me pregunto si no tiene que ver, Nina Herrero, con la cual cantaste el tema con el que abrimos el programa, La Jardinera de Violeta Parra, me contó, tiró una idea hace bastante en una entrevista que le hice, que de algún modo el artista, el intérprete, tiene que acompañar con su música, con su arte, el momento histórico político que está atravesando una sociedad o un país. Y yo me pregunto que quizás conscientemente o no, vos estás acompañando el momento histórico del yo país. Yo creo que sí. No, nunca elegí taradeces, te digo, familiarmente para cantar. Y me pongo a... El momento de la región, diría yo. Sí, me pongo a estudiar un tema y digo, bueno, mirá vos, los textos los lees y encontrás cosas y los volvés a leer y descubrís cosas nuevas y pasa con las obras de teatro. Pero digo, ves una relación entre lo que está ocurriendo. El sábado pasado hablamos por teléfono con Peteco Carabajal y nos contaba que él incluyó una versión de Cuando tenga la tierra, también de Toro, y Petrocelli, y decía que bueno, que de algún modo él la cantó porque le parecía que este momento de la región tenía que ver con esa canción. No de un modo directo, pero que le surgió así. No es de un modo directo por ahí, pero de pronto estás dirigiendo cosas que te pones a pensar y son tan... Por eso es tan cierto eso, ¿no? Que la música popular, estudiando la música popular, de algún modo se pueden intuir los zigzagueos de un lugar, ¿no? Y cuenta las necesidades de la gente, ¿no? La conducta social, la conciencia social, no sé. ¿Qué temas te quedaron afuera que tenías ganas de incluir? ¡Ah! Una lista de... No sé. Poppy, cuando nos conocimos, almorzamos juntos y él me dijo, bueno, ¿te gusta? ¿Querés decirme vos cómo trabajás o querés que yo te diga cómo te propongo trabajar? Directamente le dije, proponeme qué querés que haga. Así te encaró Poppy, sí, mira sí, vos. Sí, bien productor, con todo sacó su laptop y se puso ahí mismo. Mira, yo escuché y aparte me recibió... habiendo escuchado todo mi material, o sea que eso me pareció de mucho respeto hacia mí, me gustó y me tentó a seguir una propuesta concreta. Me dijo, mi forma de trabajar es esta, tendríamos que elegir 40 temas que nos fascinen y que nos encanten, como para decir, grabaría estos 40 y después elegir cuáles sacamos. Y fue una ardua tarea. Muy encima, divertida, por cierto. Encima algunos que... Y no sé, ¿qué nos quedó sí, afuera? Sí, bueno, sí, quedaron. Nos quedaron de afuera. De Charlie nos quedó. Boleros. Y de Charlie, ¿qué? Y de Charlie estábamos con Desarma y Sangra, estaba la plebada Cinema Varieté. También estaba cuando me empecé a quedar solo. Cuando me empecé a quedar solo. Hicimos... Sí, pasamos, digamos, nos pasamos como 2 meses... disfrutando así de tocar temas y viendo, porque me parece que hay cierta resonancia, digamos, entre el intérprete, la canción y las versiones anteriores de las canciones, sí. En el caso de temas estos que están conocidos. Y los instrumentos conocidos. Que íbamos a poner, la orquestación que teníamos en la cabeza, no todo es para tocar todo por ahí, o quedaba mejor esto de esta manera... qué sé yo, Pétalo de Sal quedó con el piano, el bandoneón y el contrabajo y me pareció una joyita. Que escuchemos y, uno así. Y no iba a ahondar más pensando a ver, que iba... metí Pétalo de Sal, que no sé qué traques, ahí debe estar. De Fito Páez, bueno, un tema de El Amor Después del Amor. Uh-huh. Muy bello, muy bello. Escuchémoslo un poquito, hay un fuelle ahí, claro. Ahí va. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú su pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Acá estamos hablando sobre la versión de este tema de Fito Páez, Pétalo de Sal, de bueno, del fuelle, ¿no? Lautaro Greco. Sí. Sí, que es integrante también de Viceversa, de la orquesta Leopoldo Federico, entre otras cosas, ¿no? Y decíamos, ¿no? ¿Qué tema que está ahí, que digamos, para agarrarlo y decir, bueno, y lo que decía Ligia, que bueno, que sugiere mucho Buenos Aires, mucha ciudad. Sí, sí, claro. Y ahí está el fuelle. Y ahí está el bandoneón. ¿Cómo planifican, cómo tenés planeado la presentación de este disco, Las Flores Buenas, que es el próximo sábado y domingo en el Nacional? Mucho ensayo, mucho... Los ensayos empiezan ahora, creo que son toda la semana viviendo lo de Poppy, todos los músicos. Es el lugar más cómodo para ensayar. Somos muchos, por momentos 10, en el escenario 10 músicos y yo, ¿no? Somos 11. Vamos a estar en el Teatro del Nacional, que es un teatrazo, y con toda la mejor expectativa. Yo estoy muy contenta de hacer esto. Uh-huh. Es una prueba nueva para mí. Venís, la verdad, dando pasos súper fuertes, ¿no? Venís del norte, de Canadá y Estados Unidos. Eso fue bueno. ¿Viste? ¿Pero fue hace cuánto? ¿Un mes y medio? Llegué hace 10 días, ¿no? 10 días, sí. Dije, ¿cómo funciona? Yo te quería preguntar cómo funciona la familia al estar tan rodeada de músicos, tu marido, tus viejos, tu hermano, en términos, tus hijos, digamos, en términos de consejeros, ¿buscás consejos en ellos? A veces que te digan tal tema, que te que opinen, o te corres un poco de eso y... En general me corro. Me gusta mucho más sorprender, y por momentos, bueno, no sé, creo que... Mamá fue a escuchar un tema cuando ya teníamos casi estábamos más cerca de la mezcla, ¿no? Claro, sí. No tenía idea del repertorio esta vez y por ahí era más hacerla escuchar algo de jazz que esto. Sí. Mi viejo en este disco estuvo mucho más cerca porque vino a grabar y cuando vino presentó el arreglo de Nada y dirigió la orquesta, llamó, participan músicos de la Filiberto también. Uh-huh. Entonces fue como una... lo tenía muy cerca él. Sí. Y a él sí, por ahí esta vez que no participó de otros discos, además porque vive en la ciudad de Córdoba y no está tan cerca. Uh-huh. Mío, estuvo escuchando más cosas. ¿Y Alfredo, tu hermano, cómo funciona? Alfredo es súper tanguero ahora. Muy tanguero, sí, sí. Hace bastantes años. Sí. Pero tenés relación también en términos musicales, sí, de consultarle cosas. O... Y mi hermano es un tipo que cuando graba lo hace muy artesanalmente. Aparte, él tiene una idea productor también, ¿no? Tiene mucha idea como productor, es bastante obsesivo del sonido y de encontrar lo que está buscando y probar diferentes cosas. Tiene discos muy buenos, Alfredo. Y es uno de mis primeros candidatos cuando le pido a alguien que escuche, lo meto en el auto y le digo, bueno, escucha este. Después estamos escuchando todo y es muy buen consejero mi hermano. ¿Sí? Muy bueno, Alfredo, y me atrevo a meterme y decir... Y muy buen intérprete. Muy audaces, sí. Siempre sí. Juega fuerte. Sí, sí, bueno, sí. De hecho decías sí. Eso... En su periodo Dark ha llegado a grabar una versión tangueada de un tema de Cure. Pero aparte el segundo disco de Alfredo, Segundas Intenciones, sí. Que es el que tardó un año en grabar, para mí es maravilloso, es uno de sus mejores discos y tiene toda esta búsqueda dentro del tango, el tango macho, digo yo, ¿no? Encontrar sí. Versiones de hace años, cosas que por ahí no tienen nada que ver con el repertorio de mi mamá. Sí. ¿No? Yo eso de la audacia, que bueno, que Mariano lo decía en vos, lo encuentro casi como un gen familiar, ¿no? Porque con tu vieja cuando apareció en los 60, con lo que hacía, con sí, tu papá también, con tu hermano, digamos, todos, ¿no? Parecería como que ojalá, hay un tema ojalá de sea riesgo. Eso que vos decís, ojalá sea un gen familiar, uh-huh. Que yo se lo pueda transmitir a mis hijos. Está bueno eso, porque te da a buscar nuevos desafíos, ¿no? No quedarte quieto, algo que nos imponen bastante, ¿no? Como que estar en la quietud y, bueno, encontraste tu lugar, ahora quédate y tratar de buscar y investigar, experimentar. Bueno, en el disco anterior en vivo hablaban vos y tu mamá de tu abuela. Sí, como que gran valor, Angelita. Bueno, dije a Poppy, ¿algún temita más tienen preparados para Flores Negras, para los oyentes? ¿Cómo no? Hagamos... La Llorona, que es el popular... Las Flores Buenas, un título que hizo que las letras estén todas... Cuando mencionan una flor, esté la flor como con otro color, ¿no? La palabra flor o el nombre de la flor, sí. Sí, es un detalle. Un detalle, un diseño. Me hubiese gustado que esté en relieve, pero era mucho. Muy caro, muy caro. Demasiado. Dije a Piro Poppy Spatocco aquí en vivo en Flores Negras en la radio pública. No sé qué tiene.

Bueno, a pesar que hay una lluvia bravísima, quiero decir que está María Grania con Esteban Morgado ya aquí en los estudios en un ratito nomás. Van a estar acá una noche doble, digámoslo, porque increíble. Pero bueno, también se presenta el próximo fin de semana. El Nacional es el tema, el Teatro del Nacional, Corrientes 960, sábado y domingo, dije a Piro, con su grupo, bueno, con Pobi Patoco al piano. Bueno, realmente que tengan suerte en esta nueva etapa, cada disco, ¿no? Dios es que un venga. Disco para laburarlo, para meterse y ya después empezar a pensar el próximo. Es otro disco más para la gente, así que sí, ojalá sí. Esté todo es un lugar común, ¿no? Que un disco es como un hijo, es una cosa medio pava. Pero no, tiene, pero tiene algo, sí, ¿no? Tiene, de, claro. De meterle ahí una ilusión, ¿no? De llevar, trabajarlo, ¿no? Están acá, una noche de lluvia, vinieron gentilmente a Maipú 555, bueno, por amor a este disco, finalmente. Sí, sí, por amor a vos también, ¿eh? Vamos, vamos. Como hemos rechazado cosas. Mirá, si habremos hecho notas en sí. Lado M, ¿te acordás? Yo te estaba mirando, escuchando viejos CDs que tengo todos los programas de la época que éramos Lado M, y bueno, te estabas ahí siempre. Porque lo que pasa es que trabajas mucho. Trabajo mucho, sí, trabajo, sí. Estoy pensando, ahora que me lo decís, sí, me llevo a mis chicos a todos lados, sí. Bueno, trato de compartir familia y trabajo lo más que se pueda. Bueno, Ligia, y también Poppy, y Ana, y no me acuerdo tu nombre, pero David, el padre de la criatura, David. David el padre de las criaturas. Sí, el gran cerebro ahí detrás de todo. El Cotino Siglia. El hombre detrás. Qué genial, el hombre detrás de las bambalinas. Exactamente. Bueno, que tengan suerte de fin de semana. Muchas gracias. ¿Qué te parece irnos a ver, si estás de acuerdo, con Coronita de Flores? El tema, no, pero grabado. Con la armónica de Franco Luciani. Flor, coronita de flores. Seguimos, florales. Dale, es el track 11, Horacito. Franco Luciani y sí, un fenómeno, Franco. Bueno, gracias, chicos, ¿eh? Gracias. Realmente. A vos, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo siempre. Tengo un amor que desnuda de noche y que duerme despierto en mi sueño. Dulce anarquía que va consumiendo mi cuerpo. Tengo un amor disfrazado de nube que inunda de abismo mi credo. Llora la lluvia, se moja el recuerdo y la brisa se llena de ti. Tengo una curita en las venas para que tu amor no me duela si ha de salir. Prendo una velita en la esquina de mi alma para no sufrir. Ay, las coronitas de flores de Juan Luis Guerra han saltado. Bueno, vamos, así nos metemos ya en el mundo María Grania con el tango Nada que Ligia Piro grabó con la orquesta de su padre. Es el track 15 con su padre Osvaldo Piro, una gran interpretación, y después vamos a poner también la de María Grania de su flamante disco. Dale, vamos. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa.

le pongo mucha garra, mucho empeño. Soy una persona que estudio, me gusta estudiar aún después de tantos años. Y creo que todo eso tiene que ver, es el pequeño secreto que tenemos los artistas que perduramos en el tiempo. El público y los músicos, no conozco ningún músico que no diga qué bien que canta María Araña. Bueno, y por supuesto el maestro Esteban Morgado. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Esteban? Bueno, qué alegría verlos. Yo creo que hoy es una noche perfecta y pareja, porque Ligia Piro vino con Poppy Spato, con sí, María Araña vino sí, con sí. Esteban Morgado. Todos tienen discos nuevos. Así es. Y además, coincidencia de que los dos los vamos a presentar, tanto Ligia como nosotros, en el Teatro Nacional. Exactamente. Así que, en el caso de ustedes, el viernes, ahí en Corrientes 960. Bueno, el disco es Graña Morgado, Entre Nosotros. Sí. Y son un puñado de tangos, esos tangos increíbles. Bueno, escuchamos Nada. También está Pequeña, que es un tango hermosísimo con letra es un vals. Con letra de Espósito, Cafetín de Buenos Aires, bueno, otro vals, Cacerón de Texas. Sí, hermosísimo. Un clásico. El clásico, María Graña. El clásico. Un tema que le gusta mucho a mi padre, que es de Belgrano, bueno, siempre que después vamos a escuchar algo, ¿no? De Cacerón de Texas. Sí, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo pensaron este disco? De algún modo este disco nació en el escenario de 36 Villares. Sí, allí coincidimos María y yo, invitados por un gran amigo, el talentoso Roberto Piazza. Él estaba haciendo un show allí en el verano que se llamaba Tango y Moda, un espectáculo. Y para la última función nos invitó, tanto a María como a mí. Y en el camarín él tuvo la idea de decirnos por qué no tocan algo juntos. Y bueno, ¿qué hacemos, María? Para mí es un honor, imagínate. Y dijimos de hacer Cacerón de Texas. Claro. Y lo tocamos allí, lo ensayamos un poquito en el camarín y lo tocamos. Y de ahí surgió la idea, una gran productora que se llama Victoria de la Rúa, se le ocurrió proponernos por qué no hacen los sábados de marzo. Estamos hablando de este de año. Este año, todo ocurrió este año. Bueno, hicimos los sábados de marzo, luego los sábados de abril, mayo, junio, julio, y empezó, bueno, esta... La hicieron laburar a María. La hicimos laburar, sí. Bueno, y al pasar se recuperó un espacio increíble que es 36 Villares, sí, un bar tradicional, sí, de Buenos Aires, que realmente... es buenísimo, porque uno está cansado de los lugares de tango para turistas, de con precios uh-huh. elevadísimos. Así es. Los músicos se quejan de los maltratos, y realmente 36 Villares es uno de los pocos lugares que no cobra caro, que tiene una programación casi todos los días de la semana. Sí, sí. Así que bueno, eso también está muy bueno. Sí, hay un equipo allí trabajando con Victoria, Enzo Pinto, Néstor Trolli, Xavier Zavalla. Y... Los delincuentes. Sí, los delincuentes. Los conocemos a todos. Claro, pero bueno, paralelamente, María, que empieza a trabajar con su grupo familiar. Tanto María Felicitas Marafiotti y bueno, y mi hijo Francisco. Y los trillizos, por supuesto, también hicieron su aporte. Yo te quería preguntar una cosa antigua y disparatada: ¿cómo hiciste para criar trillizos? Que uno no puede con uno. Claro. Bueno, ya tienen 32 años, han pasado unos años. Acordate de 30 años atrás. ¿Cómo hiciste? No me acuerdo. Y gracias a Dios que no me acuerdo. No, porque fue difícil. Lo que pasa es que, bueno, tenía ayuda. Y aparte estabas en el apogeo, estabas en un momento muy muy fuerte de tu carrera. Sí, lo que pasa es que yo lo único que hacía era televisión. Uh-huh. En ese momento. Vos hiciste muchos grandes valores, mucho botica de tango. Claro, también. Que creo que el público llegó a conocerme más por la televisión que por mis shows nocturnos, ¿no? Sí, a pesar que recordábamos con Andrés que, bueno, estuviste en Tango Argentino, estuviste mucho en el exterior también. También en el exterior, sí. Y yo tenía por ahí, María, tu primer disco, que se llama creo que el nombre es La Tanguista. No me acuerdo exactamente, lo vas a decir bien, sí. Pero que tiene un textito de Osvaldo Pugliese, ¿no? Con quien estuviste muy relacionada. ¿No? El primer disco, sí, me apadrinó Osvaldo Pugliese y después, bueno, canté y grabé con la orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Hay algo grabado? ¿O sea, existen grabaciones comerciales? Sí, hay una grabación que se hizo en los años 80. Grabé Y no puedo olvidarte, de Cupo y Aznar. Y el disco se llamaba Futuro. Futuro, qué bien. Claro. María Araña de Flores Negras, estamos hasta las 11:30. ¿En qué teléfonos? Aquellos que quieren... Estamos hablando de las grandes voces argentinas, ya que vino María Araña y también antes Ligia Piro. Y bueno, nada más que para que llamen y opinen. Tenemos teléfonos? Dos teléfonos, el 4999-8700 y el 0810-222-0870. Y también en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional, pueden dejarnos sus opiniones y sus consejos y lo que quieran. El sonido que escuchamos y que vamos a escuchar es de Ezequiel Sánchez, grande Ezequiel, buenísimo. Y bueno, la operación técnica hoy de Horacio Prado, que hay unos mensajitos, ¿no, Horacio? A ver, dale, vamos. Vamos. Hola, sí, para Flores Negras. Acabamos de escuchar una canción muy, muy bien interpretada, que creo que es un intérprete uruguaya, y no pude registrar el nombre. Por favor, ¿lo podrían repetir? Gracias, Aide de Almagro. Aide es Francis Andreu, ¿no? Sí. Uruguaya, sí, la pasamos recién. Dale. Bueno, habla de estos recolegiales, fanático tanto de Susana Rinaldi como María Graña, pero creo que María Graña le pasa un poco lo que a Nelly Omar, siempre fue ninguneada por los medios, no sé si porque no tenía un buen equipo atrás, ni dinero, etcétera. Ahora se acordaron un poco porque llegó a los 100 años maravillosamente, pero bueno, así somos en Argentina con nuestros valores. La penetración cultural anglosajona nos hizo bolsa. Buenas noches. Epa, mandó. Bueno. Bueno, Nelly Omar cumplió 100 años y sí. Siempre habla muy bien de vos, Nelly Omar. De que siempre cantaste muy bien. ¿Es verdad? Sí. Están en entrevistas, ¿eh? Sí. Mira qué bueno. Pensá que a veces dice una cosa y se dice otra, pero lo ha dicho. Ah, sí. Bueno. Es brava, pero no tanto, María Nelly Omar. Bueno, ¿tienen ganas de hacer algo en vivo, ya que vino el maestro Morgado con la guitarra? ¿Qué quiere, maestro? Está dedicado precisamente a Nelly Omar. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón a yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia. Su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance solo nombre cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. blanco son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. ¡Qué bárbaro! Impresionante, impresionante. Muchas gracias. Messi y Agüero, no sé. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero muy bien, no, es una delicia acompañar a esta mujer, es una delicia. Gracias, porque, Esteban. Porque siempre sorprende con lo que tira. Y lo lindo es que yo le puedo tirar algo, usando la metáfora futbolera. Que la devuelve redonda. La devuelve redonda, exactamente, exactamente. Igual, Esteban, también está el formato de tu grupo. Sí, en el disco y ahora en la presentación. El cuarteto, que está integrado por Walter Castro en el bandoneón, Quique Condomí en el violín y Horacio el Mono Hurtado en el contrabajo. Tres músicos que son entrañables, grandes amigos y maravillosos músicos. Y para la presentación y para el disco, en algunos temas, participó Facundo Guevara en la percusión. Un gran percusionista, así que tenemos unos músicos de lujo, por suerte. Y vos, María, ¿cómo encarás, digamos, este momento de tu vida, de tu trayectoria, estos nuevos desafíos? Yo lo disfruto muchísimo. Creo que me llegó el momento de disfrutar, de darle valor a cada uno de los shows que hago, porque antes uno vivía un poco más apresurado. Creo que eso pasa con los años, ¿no? Y la paradoja del artista de tango, que generalmente tiene que ir a mostrar lo suyo afuera o con un público que no es precisamente el público. Sí, pero también en cambio, uno vivía medio como apurado, ¿no? Y sacaba un disco y viajaba y salía. Y ahora es como que estoy en una época un poco más tranquila, ¿no? Decir, bueno, hago el disco, lo disfruto, lo presentamos. Y seguramente vamos a hacer una gira con Esteban, que creo que va a ser por todo el país, según nos decía Victoria. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora, disfrutar. Pues nosotros le damos mucha cabida aquí en Flores Negras a las camadas nuevas de tango, que hay muchos músicos, muchísimos, intérpretes, tanto femeninos como masculinos. ¿Cuál es tu relación con los más jóvenes? A mí me encanta que existan chicos y chicas como Ligia Piro y otros tantos chicos. Va a estar en el show, va a haber invitados y va a estar, por ejemplo, Ariel Ardit. Ariel Ardit. Bueno, que es Ardit. un cantorazo, gran amigo. Y me encanta porque Osvaldo Pugliese, que fue mi maestro, él decía que siempre tenía que haber gente joven. Pero además, para el género, ¿no? Disculpame, María, vos empezaste con Pugliese y tenías qué edad. Yo tenía 19 años. Claro. Impresionante. María, yo te quería preguntar, hoy estamos preguntando a los oyentes sobre las grandes voces, sí, sin fronteras de un género. Te quería preguntar, ¿a vos quiénes te marcaron? ¿Qué voces te marcaron en tu formación como cantante? Yo, en realidad, mi madrina artística fue Libertad Lamarque, ¿no? Pero yo escuché siempre muy buena música, de todos los géneros. Y creo que eso fue lo que me dio la posibilidad de tener un poco más de apertura, ¿no? En cuanto a mis gustos, en cuanto al repertorio. Creo que, no sé, Esteban, me parece que es así, ¿no? Uh-huh. Sí. Es más, te di un disco que no te lo presté y no me lo devolviste. Te pasó la de cuenta, Rita Lee. Rita Lee, bueno, ¿te gusta Rita Lee? Me encanta Rita Lee. Y ella toca con sus hijos. Tiene un grupo. Y con su marido. Y con su marido. Bueno, ¿alguna vez la bautizaron a ella o te nombraron, creo que el New York Times? Sí. Sí. La Judy Garland Latina. Judy Garland Latina. Eso que fue en los 80, ¿no? Con Tango Argentino. En Tango Argentino. Ahí sí. Viajaste mucho, ¿no? En esa época. En esa época sí, viajé muchísimo. ¿Pero con Tango Argentino con aparte? Tango Argentino. ¿O aparte hiciste algunas cosas? No, con Tango Argentino. María, ¿y sos de indagar repertorios nuevos dentro del tango, no? O ya hay 30 o 40 tangos que son los que te interesan y tratás de interpretarlo lo mejor posible? Yo creo o agarrás que... y decís, vamos a escuchar un disco de Bagaldi, a ver si hay algo que me interese. ¿Estás buscando o ya en este momento? No, busco, escucho. ¿Cosas nuevas o antiguas? Estoy escuchando también Aníbal Troilo. Descubrí algunas cosas de Aníbal Troilo que me parece que son muy buenas. ¿Escuchaste un disco que sacó Melopea hace un tiempo en el cual Troilo de algún modo le marca el modo de cantar a Nelly Vázquez, sí, en una versión de Madre Selvas? ¿Lo escuchaste vos? Sí, sí. Es impresionante. Impresionante. Es una clase de canto. Ajá. Son como 20 minutos en el cual Troilo le dice, nena, es así, va por acá. Sí, sí. Y vos escuchás cómo empezó Nelly Vázquez, Madre Selva, y cómo termina de cantarlo con las indicaciones de su director, sí. Y te das cuenta de todo lo que sabía Troilo de canto. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que les enseñaba a los cantantes, porque él era cantante. Él cantaba con el bandoneón. Los cantores de Troilo, digamos, adquirían con su orquesta el mejor, digamos, la mejor forma. Pero además, ¿no? Qué músico, ¿no? Qué melodista, qué compositor. Qué compositor. Bueno, si tienen ganas de querés cantar algo de Troilo. No sé. No sé, toca algo. Yo puedo hacer. Bueno. Un cachito. Última curda, el maestro Morgado, muy bien, qué lindo. Bueno, cómo nos corre el tiempo, qué lo parió, diría Mendieta. El viernes en el Nacional hay que demostrar en esta ciudad que el tango puede ser viable de un modo genuino, en un teatro privado también. Me parece que ese es el gran desafío, porque todo bien con los festivales, pero finalmente a mí me gusta que la gente tenga una platita y que la ponga. Son entradas bastante accesibles, tenemos que decir, así que eso también hay que destacar, ¿no? Que son entradas accesibles. El viernes entonces en el Nacional. Viernes a las 21 horas. 21:30 en realidad. Presentando entre nosotros el flamante disco Entre Nosotros. Ajá. Esteban Morgado, María Araña, Esteban Morgado. La verdad que estoy muy agradecido de que hayan venido. Siento que siempre queda corto, realmente lo digo, es una cosa... Y quiero decirle al público que si quieren más información, tenemos una página, muy bien, mariayesteban.com.ar. Mira vos. ¿Qué tal? Estamos, estamos modernizándonos. Si te viera el malevaje. Bueno, hagamos un temita de despedida, dejemos al público ardiendo. Claro. Hay muchísimos mensajes, pero bueno, para no perder tiempo artístico. Gracias a todos los que dejaron mensajes. Pero, bueno, te voy a pedir yo, Canción de Texas, vamos, dale. Un hit. O lo podemos escuchar ese, porque hay un arreglo lindo con él. No, no, bueno, pero hagan algo, háganlo en vivo y después lo ponemos a la despedida, dale. Dale, todo bien, todo bien. Lo podemos escuchar. Dale, ¿no? Poné el track 9. Lo escuchamos. Y escuchamos ese arreglito que contaba Esteban. Ahí está. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal? Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en la dulce siesta nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano. Venciendo al arcano nos llama mamá. Gracias Andrés, gracias Miguel Vicente, gracias. Horacio, Ezequiel Sánchez, Victoria, gracias a la belleza de este vals y bueno, de la voz de María Graña y la guitarra de Esteban Morgado. Gracias María, en serio. A ustedes, muchísimas gracias por invitarnos. Esteban, me alegro que estés bárbaro. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el viernes en el Nacional, disco nuevo. Y si no, después todo el año 36 billares. Sí, tal cual. Así que bueno, ojalá puedan venir. Sería lindo verlos. Ahí va. Que sería muy lindo verlos. Gracias. Y un saludo grande a todos los oyentes. Gracias a todos los llamados. Lamentablemente no pudimos pasarlos. Nos encontramos el próximo sábado. Chau. El faldón del abuelo vendrá. Llámalo.